María Fernanda y Maribel la patrona. Esto es a los hotel que lo pega, te lo dice la voz del mundo. Creo que ya estoy cansado, que me insultes y no tengas ninguna razón. Ya no me amargues la vida, piensa un poco y colócate en mi posición. Eres mujer de poca confianza, ya no sé qué hacer contigo. Si salgo a la calle o si escribo en el Facebook es el mismo cuento contigo. Tú eres la mujer que comanda mi vida, con el tiempo todo lo vas a perder. Cambias o te dejo, oh, yo voy con otra y te dejo, oh. Ya deja los celos, todo lo estás perdiendo, oh. Cambias o te dejo, oh, yo voy con otra y te dejo, oh. Ya deja los celos, todo lo estás perdiendo. Víctor Hugo y Víctor Daniel, los hijos del Cone, El Cabe y Hamid Manotas, Vicente Gómez. Tú eres la mujer que comanda mi vida, con el tiempo todo lo vas a perder. Cambias o te dejo, oh, me voy con otra y te dejo. Ya deja los celos, todo lo estás perdiendo, oh. Cambias o te dejo, oh, me voy con otra y te dejo, oh. Ya deja los celos, todo lo estás perdiendo, oh. Fernandito González, Adrián y Ferney, Freddy, Juan Camilo y DJ Chango. Ya no sé qué hacer contigo. Si salgo a la calle o si escribo en el Facebook es el mismo cuento contigo. El merengue y el yazo. Tú eres la única en mi vida, y deja esa celadera. Ya deja esa cantaleta, eso no se usa. La vida mía se respeta. Tú eres la única en mi vida, y deja esa celadera. Ya deja esa cantaleta, eso no se usa. La vida mía se respeta. Cambias o te dejo, oh, me voy con otra y te dejo, oh. Ya deja los celos, todo lo estás perdiendo, oh. Cambias o te dejo, oh, me voy con otra y te dejo, oh. Ya deja los celos.